escucha La Teta Informativa. Noticiero feminista. Todos los martes en punto de las 10 de la mañana. A través de radiozapote.org. Noticias de abajo. I don't care. Escucha La Teta Informativa, noticiero feminista. A través de radiozapote.org. Noticias de abajo. Bueno, ya estamos por comenzar el noticiero La Teta Informativa. El noticiero feminista de esta semana, 6 de junio del 2018. Les invitamos a todas las personas que nos están transmitiendo en vivo desde La Teta Informativa, se puedan quedar con nosotros en la emisión de hoy, pues hay algo importante que necesitamos comunicarles. Se está recordando a un año del asesinato de Diana Velázquez y es muy importante que sepamos de qué forma se están llevando las investigaciones, de qué forma las autoridades siguen negando que se haga justicia y un alto a la impunidad por los feminicidios en el Estado de México. Y pues también agradeciendo la presencia de los familiares de Diana Velázquez aquí en el noticiero feminista. Invitamos a todas las personas que nos estén compartiendo ahí en sus redes sociales. Es importante que hagamos este caso mediático. Y pues bueno, yo les voy a comentar que hoy, 6 de junio, les tenemos preparados pues esta entrevista especial, esta transmisión especial de Diana Velázquez para recordarla, para seguir exigiendo justicia. Tenemos otras noticias de la Ciudad de México, donde también vamos a recordar a otras compañeras que fueron asesinadas y pues otras que apenas se está descubriendo que fueron asesinadas y que se está investigando y que la impunidad prevalece en nuestro país. Y para finalizar, pues les vamos a estar invitando ahí a algunos eventos feministas que hay acá en la Ciudad de México, en el Estado de México, y también los familiares de Diana les van a dar una atenta invitación para salir a las calles y exigir justicia por Diana Velázquez. Y pues bueno, primero, antes de comenzar, vámonos con una rola, esperando que nos puedan compartir en sus redes sociales. Y regresamos aquí a la transmisión en vivo de La Teta Informativa, noticiero feminista. No era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué normas. Si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es pa' quitarte tu lugar. Qué irracional mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo la mitad del mundo en minoría nos transforman. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea.

Y yo soy Laura Velázquez Florencio, hermana de Diana Velázquez, asesinada en el municipio de Chimalhuacán el 2 de julio. Ok, bueno, para iniciar este bloque de feminicidios en Emergencia Nacional, Lidia, hermana de Diana, ¿nos pueden comentar pues qué fue lo que pasó? ¿Cuándo fue la última vez que vieron a Diana? Bueno, nosotros vimos por última vez a Diana el sábado 1 de junio. Ella llega a casa ya muy tarde, porque en ese tiempo estaba viviendo con su pareja. Llegó porque teníamos que hacer un trámite. Me dijo que ya nada más iba a lavar su ropa y se iba a bañar y después ya íbamos a salir. Yo me voy a mi cuarto a descansar un rato y ella se queda lavando su ropa. Y me despierta a las 2 de la mañana, íbamos a salir a las 2 de la mañana porque el hospital está lejos, nos íbamos a ir en bicicletas. Ya a las 2, yo supongo que a las 2 me despierta porque ya nada más me despertó, no vi la hora. Y me dijo, ya estoy lista, pero pues yo la vi con una ropa que para lo temprano que era se me hizo que no estaba apropiada para ella, que hacía mucho frío. Le dije que no, que se cambiara, que no, con ese show no íbamos a salir. Ella se molesta, dice que no se iba a cambiar. Yo le dije también, entonces si no te cambias, pues no salimos. Ya ahora se queda molesta, yo me voy al cuarto, enseguida vuelve a entrar, me dice, entonces no vas a hacer el trámite. Le dije que no, así no. Ya se retira, yo pensé que se iba a ir a su cuarto. Enseguida oigo que Laura dice que se había salido. Ella, pues yo pensé, pues sí, está enojada, pero está aquí afuera, o salió a caminar y ahorita regresa. Me paré, le marqué al teléfono, a su teléfono. Sonaba, pero no me contestaba, tardó mucho, sonó muchas veces y no me contestaba. Yo seguía pensando, pues sí, pues está enojada, pero ahorita me contesta. Y sí me contestó después de mucho marcarle. Me dice, le dije, ¿qué pasó? ¿En dónde estás? Y nada más lo único que me contestó, me dijo, ya voy. Entonces, pues ya, yo me quedo tranquila porque pues sí, ella era una persona que luego sí como que se molestaba, tenía un carácter así que de repente explotaba. Y pues sí, yo pensé, digo, pues está por aquí, pero ahorita bien. Pero no, pasó el tiempo y no regresaba. Le dije a su papá, hay que salir a buscarla. Dice, yo voy a buscarla. Se salió por ahí cerca, la buscó y no, nunca la encontró. Ya amanece, fuimos con Laura a la procuraduría. Lo primero que con lo que nos topamos es con la indiferencia de las autoridades, con su negligencia, ya que pedimos que hacer la denuncia de desaparición de Diana y no la hacen. Lo primero que se les ocurre es decir que de seguro anda con el novio o con sus amigos. Al ver eso, pues nos retiramos y seguimos buscándola. Pero yo sigo marcando en todo el tiempo a sus teléfonos. Ya después, pues ya no entraba la llamada, estaban apagados. Y así nos la pasamos en todo el día buscándola. Ya regresamos en la tarde a la casa y empiezo de vuelta a marcar su teléfono y ya entra una llamada. Y entonces contesta una mujer, ya no era Diana. Nos dice que ese teléfono lo había comprado ese mismo día, mediodía, en un tianguis de San Vicente, el municipio que está cerca de Chimalhuacán. Ya con eso que nos dice, nos vamos a la procuraduría y pues ya nos hacen la denuncia de desaparición. A nosotros empezamos a pedir oficios para que se rastreen la sábana de llamadas de sus teléfonos de Diana, para pedir que nos den oficios para que se vean unas cámaras, porque por ahí por la casa hay varias cámaras. Y entonces esos trámites los hace Laura y mi esposo. Y van de la, ¿cómo se llama? De la Procuraduría de Chimalhuacán a la de Nesa. Yo en ese tiempo me dedico a pegar con mi familia por la fotografía de Diana en toda la colonia. Es así cuando Laura esté haciendo esos trámites, es cuando encuentra a Laura, a Diana, perdón. Bueno, pasaron muchas cosas, lo que pasó con mi hermana. Para empezar, ella desde el primer día que sale, ese mismo día, el 2 de julio, ella es asesinada. En la acta que, pues sí, nosotros vamos a levantar el acta y no la quisieron levantar, argumentando que eran pocas horas. Y todos los de la Procuraduría de Chimalhuacán ya tenían conocimiento y jamás nadie nos dijo, ¿no? Porque en su carpeta de investigación, su primera de ellos, pusieron que mi hermana era un hombre. Y se crearon así como historias en base a su feminicidio, de que ellos primero pusieron que era un hombre, que era un travesti, que trabajaba como prostituta cerca de un deportivo que su cuerpo fue localizado, ¿no? Y pues así empiezan pues las anomalías en su investigación. Yo me acuerdo que cuando se levantó el acta, ese mismo domingo no nos la quisieron levantar, entonces volvimos a regresar por la tarde, ya habían pasado horas, y dijeron que sí, pero que iba a ser como un borrador. Entonces ya al intentar hacer el acta por desaparición, pues obvio mi mamá, en su dolor de mamá, iba desesperada y llorando. Y no recuerdo su nombre, del policía ministerial, pero el policía ministerial que iba a tomar la declaración, al ver a mi mamá, la saca completamente del lugar. Le dice que sí iba a estar así, que se fuera, que no la quería ver así, ¿no? Llorando. Y a mí fue la que me tomó la declaración y a mi mamá la sacó del lugar. Otra de las cosas que pasó es que no se preservó el lugar donde se le encontró. Sus prendas ni nada, creo que tuvieron un resguardo. Y lo más que a mí me ha causado muchas cosas es que Diana salió un domingo, el domingo 2 de julio, y nosotros haciendo trámites en esa palacio, porque no los hacía en Chimalhuacán, sino hasta en esa, iba con mi papá, y ahí le dije a mi papá que pues había un CEMEFO, que pasáramos, y fue cuando preguntamos en el CEMEFO de Nesa, y ahí la tenían desde el domingo 2 de julio a mi hermana. Entonces ya estando ahí, pasamos, y a mí lo que me enseñaron, como le digo a mi mamá, nunca se me va a olvidar, y pues simplemente no la tenían preservada ella, nunca la preservaron ni la tenían ninguna plancha, simplemente ella estaba en el piso, y sé que no era la única persona que estaba ahí, o sea, habían demasiados cuerpos, y sé que como mi hermana hay muchos casos, ¿no?, que no les dan el cuidado de preservarlos, y pues así se los enseñan a sus familiares, ¿no?, causándole un trauma de enseñárselos así. A casi un año de su feminicidio, de Diana, no hay ningún responsable. Las autoridades que han tenido conocimiento del caso o de los hechos, no han hecho así como cosas para investigar, simplemente nos dicen que nos endulzan bien bonito el oído, pero nunca han hecho nada para dar con los feminicidas de Diana. A raíz de esto que ha pasado con mi hermana, nosotros hemos tratado de acercarnos a algunas familias y decirles por dónde, ¿no?, por dónde hemos ido, por dónde se pueden ir, para que no pierdan esas horas vitales para buscar a sus familiares. Recuerdo que cuando pasó lo de mi hermana, nosotros nos juntamos con varias colectivas para hacer la movilización del 25 de noviembre y previo a la movilización estuvimos volanteando y los patrulleros de Chimalhuacán llegaron a querernos detener porque nosotros no podíamos hacer eso, según ellos, que nosotros éramos... que nosotros alborotábamos a la gente y que los feminicidios no pasaban en Chimalhuacán, sabiendo que pues ya estamos en foco rojo, ¿no? En la mayoría de los municipios del Estado de México. Pues yo creo que solamente Diana, lo que se merece Diana es justicia, justicia para Diana y justicia para todas, porque sabemos que todas duelen lo mismo, ¿no? Y Diana se merece que de verdad se investigue y que no se le deje así o nada más como con palabras bonitas que nos traten de hablar, pero al fin y al cabo no vayan a hacer nada. Nosotros nos hemos visto con la fiscal Irma Millán y pues nos endulzan el oído, pero pues hasta la fecha ya va a ser un año y no se ha hecho nada, y es por eso que nosotros hemos decidido hacer un evento el 30 de junio, es sábado 30 de junio en la Procuraduría de Chimalhuacán. Vamos a estar de ahí a las 12 y de ahí vamos a avanzar hacia el lugar donde fue localizado el cuerpo de mi hermana para hacer un evento recordando a Diana, ¿no? Recordando la buena mujer que era, porque ella siempre le gustaba ayudar. Ella cuando veía algo, cuando veía una injusticia, no se la callaba, y pues yo creo que por eso nosotros no nos tenemos que callar lo que le pasó a ella, ¿no? Porque ella era una persona muy buena, que nunca le llegó a hacer el mal a nadie, y pues no sé qué más decir. Pues así es, ese es pues el tema de impunidad, ¿no? De toda la descripción que hacen justo desde que se avisa a las autoridades de que Diana está desaparecida, pues desde ahí ya se empieza a ver toda la negligencia, toda la pues falta de interés por parte de las autoridades, como tú lo platicas. Y justo pues a mí me gustaría saber, y pues me gustaría que se lo pudieran comunicar a la gente, cómo ustedes han vivido pues esa lucha que ustedes están manteniendo, porque es importante aclarar que justo que las autoridades pues no han hecho nada, pero ustedes sí han hecho mucho, ¿no? Han tratado de hablar del caso de Diana, han tratado de movilizarse pues para parar los feminicidios en este país. Entonces, ¿cuál es su experiencia? ¿Qué es lo que quisieran platicarnos? Bueno, desde que pasa lo de Diana, pues yo no, hubo personas cercanas que estaban con nosotros, incluso familiares, que nos aconsejaron que pues que no hiciéramos nada, que lo dejáramos así. Una de mis hermanas me dice, pues ya está muerta, dice, ¿ya qué vas a hacer? Ya aunque se busque a la persona que la mató, eso no te va a regresar a Diana. A mí me dio, la verdad sí me dio mucho coraje. Y pues digo, como no es su hija, pues eso opina, ¿no? Y yo no he decidido que se quede en el olvido la muerte de Diana. Yo voy a seguir, o vamos a seguir con mi familia, vamos a seguir exigiendo justicia, y sobre todo que se sepa que las autoridades del municipio de Chimalhuacán pues no hacen su trabajo. A pesar de que hay una alerta de género, simplemente ellos la desconocen, o simplemente no la aplican. A ellos desde el primer momento en que nosotros acudimos, pues dicen puras tonterías, o se deshacen del problema, sabiendo que ese es su trabajo, que deberían de conocer todo lo que hay en una alerta de género, y no lo hacen. Y en el momento en que encuentran a mi hija, las autoridades que estuvieron involucradas en el levantamiento del cuerpo de mi hija, hubo mucha omisión, mucha negligencia. Yo siempre he dicho que fueron violentados sus derechos de mi hija, porque yo sé, porque yo he averiguado que ella la dejan de una manera, llegan los comandantes, los de la policía y hacen de su cuerpecito lo que quieren, le sacan fotografías como quieren. Aparte, pues todo lo que se tiene que recabar para que sepa, para que den con los responsables de su muerte, pues parece que las autoridades hicieran todo lo contrario. O sea, como que tratan de borrar porque no cuidan el lugar en donde está, no hay una cadena de custodia, su ropa, en su negligencia de las autoridades del municipio de Chimalhuacán, pues se pierde. Nosotros hemos preguntado en dónde está, nos dicen que la pusieron en donde en su ataúd, eso no nos consta. Nosotros tenemos que estar averiguando, tenemos que estar haciendo su trabajo de las personas que deberían de estar haciéndolo. Sin embargo, nosotros como familia tenemos que estar haciendo trabajo que a ellos les corresponde. Nosotros tenemos que estar siendo peritos, siendo ¿cómo se llama? Policías de investigación, tenemos que estar haciéndole de todo, porque simplemente las autoridades en su negligencia, dice la fiscal Irma Millán, que sí conocen su trabajo. Dice, sí conocen su trabajo, madre, dice, lo que pasa es que son flojos. Pues sea flojera, sea negligencia, sea corrupción, sea omisión, sea lo que sea, pero ellos no están haciendo lo que deben de hacer. Y uno no se puede quedar callado, yo no me puedo quedar callada, yo no me puedo dejar que hayan matado a mi hija y como si nada hubiera pasado. Yo voy a seguir hablando y voy a seguir alzando la voz para que se sepa el feminicidio de Diana, porque Diana era una mujer como muchas que merecía vivir y que no tenían por qué matarme a mi hija. Y yo voy a seguir luchando para que se sepa quién mató a mi hija. Y que también esas autoridades que no sirven para nada, que nada más están ahí aplastadas, ocupando un lugar de inútiles que no sirven para nada, que paguen. Que yo no sé si hay una autoridad que de veras tenga la suficiente experiencia o que haya una ley en donde a esas autoridades que no sirven para nada, que se les corra o no sé qué se les haga, pero a mí no se me hace justo que estén ahí ocupando un espacio en el que no hacen su trabajo y no sirven para nada y desconocen muchas leyes, ¿no? Porque hay una alerta de género, hay una sentencia Mariana Buendía, hay muchas leyes que protegen a las mujeres cuando se encuentra una mujer muerta. Y sin embargo, en el caso de mi hija, no la aplicaron. No hicieron absolutamente nada, al contrario, como que encubren a los criminales. Entonces, desde ese momento las autoridades son también criminales y eso no puede seguir así. Uno tiene que alzar la voz, no se puede uno quedar callada porque son sus hijas a las que les arrancaron la vida. Eso ya no se puede compensar, pero tampoco se tiene uno que quedar callado. A mí me está doliendo mucho la muerte de mi hija y es como si me hubieran matado a mí también, pero no me puedo quedar callada y tengo que seguir exigiendo justicia por Diana. Así es, pues te agradezco mucho de verdad estas palabras que nos das. Para mí es un ejemplo de lucha, pues todas las personas familiares de pues víctimas de feminicidio que han salido, ha alzado la voz, que han perdido el miedo, porque justamente también hay una persecución pues por parte de las autoridades hacia ustedes, que justo visibilizan el nivel de impunidad que hay dentro del Estado de México, de la Ciudad de México, de todo el país, y que justo pues hay que visibilizar que la violencia feminicida es algo estructural, no es algo que le pase a Diana porque fue algo del destino o porque pase una vez cada mil años, ¿no? Sino que es una situación en la que nos están asesinando 7 veces al día, ¿no? Nos están violando 6 veces cada hora en el Estado de México. Y eso es pues una cultura, ¿no?, machista, patriarcal, que justamente estamos inmersas en ella. Y justamente porque es algo estructural, pues hay una total también pues indiferencia por parte de la gente, ¿no?, por parte de todas las personas que creen que la violencia feminicida es algo normal, que estamos como cuerpos inmóviles para que nos asesinen, para que nos utilicen. Y creo que pues esta exigencia de ni una más, ¿no? de ni una menos, pues es algo que nos importa a todas, que nos atraviesa en cualquier clase social, que nos atraviesa en cualquier contexto, porque justo el ser mujer pues es la consecuencia de que pues nos vean con cuerpos feminizados, que nos vean vulnerables, que nos vean con esa figura de que no nos podemos cuidar, ¿no? De que no nos podemos defender. Y creo que exigir justicia por Diana Velázquez, exigir que no haya impunidad, el hecho de que ustedes estén ahí dando la batalla, pues para mí es importante, para mí pues es algo que yo considero que es justo, que también están peleando por mí, ¿no? Que también están exigiendo que haya seguridad para que todas podamos caminar por la calle y no tengamos que preocuparnos que nos vayan a secuestrar, y no solamente secuestrar, sino después violar, torturar y asesinar de una forma, pues, con un nivel de violencia que ha sido producto histórico, ¿no? De todos los años de opresión que tenemos, pues, aquí, pues, en la realidad, en México y en el mundo, ¿no? Pues vamos a poner una rola que ustedes nos recomendaron acá para este programa, esta transmisión especial de La Teta Informativa, para exigir justicia y alto a la impunidad por el asesinato de Diana Velázquez. Sí, adelante. Sí. Pues sí, también en sus omisiones de los de la Procuraduría, que nunca nos avisaron de que Diana, pues sí, ya estaba en el CEMEFO. O sea, para mí fue algo muy, muy, pues muy triste, porque yo se los he comentado a muchas autoridades y simplemente ellos siempre sacan como que les dan la razón a las autoridades. Yo le he dicho a la fiscal, yo le he dicho a la Comisión de Derechos Humanos, y siempre como que hay un porqué, pero no es cierto. Para nosotros fue muy, muy doloroso, porque nosotros ya ni siquiera, Diana ya nunca regresó a su casa, yo ya no pude nunca verla, ya nunca pude despedirme de ella, y para ellos es bien fácil decir, porque siempre salen con sus cosas de que, ay, pero mire, fíjese, es que en donde hace usted la denuncia y en donde encuentran a las personas es una cosa y acá es otra. Cuando es en la misma fiscalía en donde nosotros estamos denunciando su desaparición y en donde es encontrada Diana. O sea, a mí eso se me hace una verdadera irresponsabilidad de los ministerios públicos. Muy bien, pues vamos a seguir comentando de este caso de Diana Velázquez. Nos vamos a una rolita y regresamos rápidamente. Invitamos a todas las personas que nos están sintonizando, pues, que compartan esta transmisión en vivo. Es importante que pues se difunda por todos los medios posibles, por todas las páginas que hay de exigencia de justicia hacia muchas de nuestras compañeras asesinadas. Y pues bueno, esto es Reloj de Campana, Tócame las Horas para que despierten las mujeres todas, y pues regresamos acá a La Teta Informativa. Despierten las mujeres todas, porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa, reloj.

destrucción social. Cuerpos en revuelta. Todos los martes, 3 de la tarde. Escúchalo en vivo a través de radiozapote.org. Muy bien, pues ya regresamos acá a la Teta Informativa, noticiero feminista de Radio Zapote, transmitiendo también por Noticias de Abajo. Y bueno, les agradecemos a todas las radioescuchas, a todas las ahí espectadoras del Facebook que nos están compartiendo, que pues están con nosotros siempre acá en la Teta Informativa. Y pues eso es de lo que se trata, de llevar a muchas voces lo que está sucediendo con feminicidios en emergencia nacional. Y pues bueno, seguimos acá con la familia de Diana Velázquez, pero antes yo les quiero comentar que llevan 123 feminicidios en el mes de mayo de 2018, que del 1 de enero al 31 de mayo ya nos han arrancado 751 mujeres, y aún nos faltan los asesinatos violentos que no se registran, que no se tipifican, que no se denuncian. Es una atrocidad, es una... pues una cifra que no nos pone contenta a nadie, que no nos gusta escuchar esto. A mí en lo personal pues también me causa un poco de conflicto cada semana estar hablando pues justamente de toda la violencia feminicida, pero creo que es importante. Y pues bueno, también vamos a recordar a Ángela, la niña de la maleta, que aún no se identifica su cuerpo. Ayudemos a que se haga justicia, feminicidio, no olvidemos, seamos solidarias. Ángela, la niña de la maleta, cuyo cuerpecito fue encontrado en la Ciudad de México, delegación Cuauhtémoc, en la calle Berlín, el 23 de marzo del 2015. Fue abusada sexualmente, asesinada y abandonada dentro de una maleta sin identificar a niña enmaletada. La PJDF tendrá abierta la investigación para identificar a los familiares de la pequeña. Ella tenía ojos cafés, cabello oscuro, tez morena clara, boca mediana, nariz ancha pequeña, mentón ovalado, mide 85 centímetros, vestía pantalón amarillo, blusa blanca, chamarra y gorro, aretes tipo brocklet y pulsera de hilo roja. La necropsia determinó que la causa de muerte fue traumatismo craneocervical, lo que quiere decir que fue desnucada, además de haber sido abusada sexualmente meses anteriores a su muerte. La menor presentaba desnutrición. Pues ahí está corriendo la imagen pues de esta pequeña que no ha sido identificada. Pues no es el único caso que conocemos así, también recordamos a la niña de las calcetitas rojas, que justo también en esta situación pues se encuentra, ¿no? Y no se identifica, son niñas con pocos años de edad, 3, 4, 5 años de edad, y justo también son víctimas de esta violencia feminicida que nos atraviesa a todas por el hecho de ser mujeres. También en la Ciudad de México queremos recordar que hace 22 años Luis Enrique creyó que su mamá los había abandonado. El jueves la halló enterrada en esta pared de su casa en la delegación Xochimilco. Aquellos tenis Nike estaban casi podridos por la tierra, lo mismo el pants y la playera. Sin embargo, apenas la vio, Luis Enrique Hernández supo que se trataba de su mamá. Era su madre, la que hace 22 años creyó los había abandonado junto con su padrastro en Xochimilco. Fue el 4 de agosto de 1996 la última vez que la vio. Cristina Aguilar y su padrastro Ernesto López desaparecieron. Él y sus hermanas eran menores de edad cuando se quedaron solos. Luis Enrique y sus hermanas pidieron ayuda a la policía. Buscaron a su madre y a su padrastro, pero nunca los hallaron. No saben siquiera si aún vive y pues es que tenía 66 años cuando desapareció y su madre tenía 36 años. Pasó el tiempo y Luis Enrique siguió su vida, se casó y tuvo hijos, pero nunca dejó su casa. De hecho, su hermana regresó a vivir ahí. Nunca imaginaron que en ese lugar, la semana pasada, encontrarían a su madre cuando se encontraban haciendo una construcción, tres albañiles en esta casa. Y pues de esta forma se dieron cuenta pues de que el cuerpo de su madre estaba ahí enterrado por más de 21 años, ¿no? Y pues bueno, obviamente todavía no se detiene, no se sabe si está vivo el padrastro, que es el principal sospechoso. Justo Bueno, se me hace importante pues hablar de estos casos porque visibilizan que los casos de feminicidio pues provienen de parejas sentimentales, ¿no? Como son el novio, la expareja, el esposo, y pues es una violencia también estructural que hay pues de pues por parte de esas personas que según confiamos, que según están con nosotras, que todo esto pues ahí está el resultado. En Jalisco también tenemos otro caso. Carolina nació el 22 de agosto de 1996 en Guadalajara, Jalisco. El 10 de diciembre del 2016, Caro se alió rumbo a la escuela. De ahí se iba al café. Sin embargo, ese día su jefe le había pedido que cubriera a un compañero por la mañana. Sus padres no sabían esto. María le preparó su lunch, le dijo que ahí le dejaba dinero para que se fuera a la escuela y su comida. No la volvió a ver viva. Caro se convirtió para las autoridades en la carpeta 65394-2016. Para sus padres, en el dolor que hasta el momento no se va, hasta el dolor que en el momento no se ha ido, que saben que se quedará ahí enquistado en la injusticia de las leyes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quienes determinaron que Carolina murió por broncoaspiración. Desde ese 11 de diciembre del 2016, los padres de Carolina piden justicia. Han solicitado decenas de ocasiones que el caso se tipifique como feminicidio. La Fiscalía sigue insistiendo que fue muerte natural. En Nuevo León también tenemos otro caso, el feminicidio número 24. Las autoridades del municipio de Guadalupe se movilizaron luego del hallazgo de una mujer sin vida, quien fue encontrada en avanzado estado de putrefacción y con huellas de tortura. El reporte se dio luego de una llamada anónima que indicaba de una mujer muerta en un baldío ubicado en Avenida Ruiz Cortines entre Bonifacio Salinas y Tauro. Al momento del hallazgo, la mujer de una edad aproximadamente de 60 años de edad se encontraba boca abajo con posibles signos de tortura y llevaba puesto un pantalón negro, sandalias negras, camisa color púrpura y su cabello era entrecano. Hasta el momento no se especifica si esta mujer fue asesinada o murió por causas naturales. Pues este es uno también de los casos que tenemos preparadas hoy para este noticiero de La Teta Informativa, pues es pues bien desconcertante que justo niñas, ¿no? Mujeres de avanzada edad, pues somos parte y somos estamos expuestas a esta violencia feminicida. Y pues bueno, ya para ir concluyendo este programa, pues yo quisiera que pues pudieran ustedes comunicarnos algo más de lo que se quiera decir del caso de Diana Velázquez. Les agradezco mucho que estén aquí presentes y pues qué es lo que opinan, ¿no? Acerca pues de toda esta violencia estructural. Bueno, pues yo nada más les quisiera decir a las personas que no seamos indiferentes, ¿no? Porque esto que está pasando no es normal. No, así, la vida no es así. Como me dijeron hace poco, es que así es la vida. No, la vida no es así. No te tienen que matar, no tienes que salir y que te maten. Tú no sales a la calle para que te maten. Y pues que hagamos conciencia, lo que está pasando es real. Nos están matando a nuestras hijas y pues el Estado se ha quedado omiso, ¿no? También es criminal porque no está haciendo nada por buscar a los asesinos. Al contrario, está de su lado. Entonces nosotros como mamás, como colectivos, como sociedad, que están conscientes de lo que está pasando, pues unirnos para alzar la voz y de que nuestras hijas no se queden en el olvido, que no sean un número de carpeta más, que se llamaban Dianas, que se llamaban Lupitas, que se llamaban Fernandas. Hay muchas hijas de nosotros que ya nos las quitaron, y cierto, ya no van a regresar a nosotros, pero por lo menos que nosotros como madres que alcemos la voz por ellas. Ellas ya no están para defenderse de tanta impunidad, de tanto abuso que se cometió con ellas. Entonces nosotros todavía estamos aquí para gritar, para exigir justicia por ellas. Yo les pido a todas las mamás que no nos quedemos calladas, que exijamos, que hay que exigir justicia. Muchas gracias, Lidia. ¿Quisieras decirnos algo? Pues que es muy difícil todo esto, es muy difícil pasarlo porque cargas con tu dolor y luego igual la sociedad suele ser indiferente. Nosotros también hemos recibido así como rechazo de, pues, de los mismos que viven en la colonia, ¿no? Y pues está tan feo ahí en este municipio. O sea, yo sé que también otros, ¿no? Pero pues no sé, bueno, yo, al menos yo lo digo porque pues yo lo he visto y ahí vivo, ¿no? Casi un mes y medio después del el feminicidio de mi hermana, hubo otro feminicidio de una persona que igual yo conocí, con la que yo trabajé, y se llamaba Ana Laura Martínez Cervantes. Ella se ha quedado más invisibilizada, igual porque su familia tiene muchísimo miedo, ¿no?, de que les puede volver a pasar a ellos. Sé que siempre está este miedo de que si hablamos alguien nos puede hacer algo, pero igual si no hablamos y alzamos la voz, igual nos puede pasar, ¿no?, con cualquiera de nosotros como mujeres o con alguna mujer que conozcamos, ¿no? Por eso yo creo que es importante alzar la voz a raíz de lo que pasó con mi hermana, del feminicidio de Diana. Creamos una página en el Face que se llama Justicia para Diana, donde subimos así cosas que se hacen. No sé, si vamos a una movilización lo subimos ahí y esas cosas. Y pues ahí está lo del evento que se va a hacer este 30 de junio, por si alguien gusta acompañarnos. Vamos a estar ahí en Chimalhuacán, alzando la voz por Diana y también por todas las asesinadas, ¿no? Si se quieren sumar, si ustedes son familiares de víctimas de feminicidio o desapariciones, igual estaría muy bien que nos acompañen y decir, ¿no?, esto está pasando. También sabemos que no precisamente todo pasa en Chimalhuacán, o sea, todo el estado de México está muy mal, y si ustedes se quieren sumar y decir lo que pasó con ustedes, pues también van a ser bienvenidos, y si gustan nada más acompañarnos, pues igual, ¿no? Que siempre recuerdemos a nuestro familiar, porque nadie se merece, ni niños, ni jóvenes mujeres, ni adultas, nadie se merece que la maten de ninguna forma. Y pues justicia para todas, justicia para Diana, justicia para Ana Laura, justicia para todas. Pues muchas gracias, les agradezco mucho que pues nos compartan, que tengan pues la confianza de decir estas palabras. Me gustaría que, para finalizar, primero, ¿qué es lo que ustedes les comunicaría o quisieran comunicarle a las mamás que son pues que están viviendo la pérdida de una hija por víctima de feminicidio? Y después, ¿qué le dicen a la sociedad en general? Como pues un consejo, un apoyo, algo que quisieran comunicarle, que a lo mejor nos están escuchando. Pues yo digo que si estamos unidos y alzamos la voz, ahora sí que si alzamos la voz todos, como que desgraciadamente pues a todos los que nos ha pasado, pues sí somos muchos, pero si nos quedamos cada quien peleando por nuestro lado o exigiendo justicia, como que así como que ni avanzamos. Yo siento que si nos juntáramos y alzáramos la voz todas y todos, como que se haría más fuerte, ¿no? Como que haríamos una cadena para que pudiéramos avanzar más rápido y nos hicieran caso, nos voltearan a ver, porque pues muchas veces pues por miedo, como dice Laura, las familias pues no quieren hacer nada. Pero pues yo siempre les he dicho que yo también tengo miedo al hablar, ¿no? O sea, lo que pasa. Pero pues igual si no hace uno nada, pues igual nos llega a pasar algo. Así es que mejor hay que alzar la voz y exigir justicia y exigir nuestros derechos, porque se firman, se hacen tantas leyes que según es para proteger a la mujer y simplemente las autoridades no las toman en cuenta, ¿no? Es letra muerta de tantas, de tantos protocolos que hay. Entonces hay que hacer valer todo eso, porque no es posible que nos den a tole con el dedo con tantos protocolos y al final de cuentas no sirvan de nada, no los echen a andar o simplemente no los tomen en cuenta. Gracias. Y muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado. Pues yo no he sido madre, pero Diana era mi hermana. Y todo lo que hemos pasado con ella me ha dolido demasiado, todo lo que le hicieron. Y saber más que eso, ¿no? Que pues la última imagen que vi fue en ese lugar y cómo la tenían. Y me duele todo, todo lo que escucho. O sea, Diana, obvio, me duele porque pues, era mi hermana. Pero cada que leo una noticia o cada que vemos en el periódico algo así, renace ese dolor, ¿no? Leer sus vidas, esas mujeres que fueron asesinadas, duele muchísimo. Y pues a la sociedad como que se le diría, pues, que todavía estamos muy insensibles ante el dolor ajeno, demasiado insensibles, y que pues nos pongamos a pensar, ¿no? Que tal vez a lo mejor no asistamos a los lugares donde nos dicen que vayamos o apoyemos, pero yo creo que hay sus formas de decirlo sin lastimar más a las familias, ¿no? Porque sí nos ha tocado personas que son muy hirientes y aún sabiendo lo que nosotros hemos pasado, aún así nos agreden. Yo he tenido así como roces con varias personas donde igual ha pasado por lo mismo de que nosotros lo invitamos y han sido muy groseros, ¿no? Y te lastiman más de lo que ya estás. Y no simplemente eso, sino que ya iba en las agresiones un poco físicas. Y yo digo que, pues, si simplemente no vas a ir, pues tampoco seas tan intolerante, ¿no? O sea, ver que también, desgraciadamente, así como está, pues nos puede pasar a quien sea, chiquito, grande. Y pues ser más, somos humanos, pero no vemos la humanidad. O sea, empezar a ser más comprensivos con los dolores ajenos. Y pues nada, gracias por el espacio, gracias por dejarnos expresar. Y pues que nunca olvidemos a nuestras mujeres. Y nada más. Muchas gracias, te agradezco pues la confianza, les agradezco el tiempo, porque yo sé que es difícil estar pues en todos lados, estar yendo a cada rato ahí a la fiscal, como me comentabas que mañana te toca ir, les toca ir, ¿no? Entonces yo entiendo que es todo pues una serie de cosas que involucra el hecho de estar exigiendo justicia por nuestras asesinadas, y más cuando tiene que ver con una persona que es tan cercana a nosotras. Y pues es eso, ¿no? Que justo pues la gente se dé cuenta que estar aquí justo hablando de esto es difícil, ¿no? Es difícil para ustedes todo el tiempo estar diciendo qué es lo que pasó, recordando, reviviendo el momento, ¿no? Pero es muy importante que pues esto pueda llegar a las voces de otras mujeres que a lo mejor están viviendo violencia, y que a lo mejor está mejor que nos toque exigir un alto a la impunidad vivas que muertas, ¿no? Entonces, pues este es el objetivo de este noticiero, que se pueda transmitir se transmite aquí en la Ciudad de México, y que también se transmite en otras radios comunitarias de la República, justo para que también en otros estados de la República se enteren de lo que está pasando en Chimalhuacán, en el Estado de México, aquí en la ciudad, ¿no? Y que pues podamos darle pues alientos para la denuncia, y que nos puedan compartir también las historias de feminicidios que probablemente hay en muchos estados de la República. Yo les agradezco mucho su tiempo, su presencia, las abrazo demasiado, ¿no? Seguiremos exigiendo justicia por Diana Velázquez, seguiremos alzando la voz por todas las mujeres que son asesinadas, y seguiremos haciendo este programa de Noticiero Feminista para que podamos pues hacer algo al respecto, ¿no? Mediatizar la denuncia, porque pues por parte de las autoridades no esperamos sí. nada, ¿no? La seguridad está entre nosotras y entre la población que exige justicia. Entonces creo que eso es más viable que pues estar esperando justicia de quienes están pues perpetuando esa impunidad, esa complicidad, porque justo el hecho de que nos maten a todas es una de las cosas cruciales que hace este sistema para que siga permaneciendo, ¿no? Para que siga habiendo explotación, para que siga habiendo opresión. Una de esas consecuencias pues es justo que al aterrorificarnos a nosotras que nos están matando, pues están consolidando un poder, ¿no? Y nosotras, ¿qué decimos al respecto? Pues ya basta, ¿no? Alto a la impunidad, y ya nunca más nos vamos a dejar que nos asesinen, ¿no? Y si nos asesinan, vamos a seguir saliendo a denunciar. Pues bueno, les agradezco mucho a las radioescuchas que compartan este programa, y pues ojalá nos estamos escuchando la próxima semana con otra historia más, con pues otras denuncias. Y pues yo soy Camila, gracias por escuchar, y escuchaste La Teta Informativa, noticiero feminista de Radio Zapote. Gracias. Escucha La Teta Informativa, noticiero feminista. A través de radiozapote.org. Noticias de abajo. Feminicidio, emergencia nacional. Según la ONU, en México se cometen 7 feminicidios cada día. Cifra indignante, ¿no? Y eso que la ONU no cuenta el gran número de casos que las autoridades se rehúsan a identificar como feminicidios, aunque lo sean. En Argentina, matan a una mujer cada 30 horas. En Bolivia, cada 3 días una mujer es asesinada. En Brasil, 15 mujeres son asesinadas cada día. En Honduras, una mujer es asesinada cada 17 horas. En Colombia, una mujer es asesinada por su pareja o expareja.